Ay, por culpa de los cueros, tengo que ponerme un suero. Por estar chocando el pelo no hay fuerza, no me muevo al suelo. Que frenar los tricolores con pañuelo, con los peines largos y no se salva ni el tatarabuelo. Empacadame, Harry Potter, empacadame, el cazabruja mayor. Dice, ay, empacadame, mel, mel, empacadame lo duro, empacadame.